La vida de los envidiosos es dura, porque solo serían felices en el lugar de otras personas. Quiera ser grande, tendrá que andar en mi camino.